Hola, muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy hay un tema muy interesante acerca de los riesgos en las redes sociales, enfocándonos un poquito más a una nota pasada acerca de una chava que mató a su mejor amiga por una foto que subió al Facebook de 65 puñaladas, ni siquiera un balazo. O nada más la apuñaló una vez, no, la mató completamente y le hizo hoyos por donde sea. Pero pues bueno, comenzamos y regresamos. Adiós, chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero... está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y pues claro, primero que nada, saludar a mis compañeras y queridísimas amigas Sara Garibaldi y Valeria Zamora. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Por fin, viernes ya. Y pues a hablar de un tema muy interesante que pues ahorita está pasando mucho alrededor del mundo. De las redes sociales. Bueno, ¿cómo estás, Sara? Hola, Fanny, hola, Vale. Un gusto saludarlas de nuevo. Y ojalá nos estén sintonizando para escuchar este tema que está muy interesante. Y pues bueno, comenzando con el día de hoy, acerca de los riesgos en las redes sociales. ¿Qué nos tienes por ahí, Sara? Así es, pues hay muchísimos riesgos, ¿verdad? Todo a consecuencia, del mal uso que se le dan a este tipo de tecnologías. Entre ellas, como hemos visto y a través de los medios de comunicación, pues se han dado a conocer muchas cosas de este tipo. Por ejemplo, una muy conocida, pues la pornografía infantil, ¿no? De ahí que algunos aprovechen este medio para atrapar menores de edad, ya que no hay como un uso regulado para que las personas usen en cuanto a su edad, nada, ¿no? Ahora sí que libre. Sí, siempre ha habido riesgos, pero últimamente ya como que los niños chiquitos ya son los que utilizan más lo que son las redes sociales, entonces ya están más en riesgo ellos y pues también hay papás que no saben manejarlas, entonces no pueden advertirle a los niños de nada o no saben mucho de ese tipo de riesgos, entonces sí es muy peligroso ahorita recientemente también para lo que son los menores de edad, que no saben en realidad para qué son las redes sociales y a veces les dan otro uso. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Primero que nada, sabemos que desde que te metes a una red social entregas toda tu privacidad y todas tus fotografías. O sea, yo creo que una red social como Facebook es un mundo muy grande, así como cada una de las redes sociales. Aquí nos dicen que qué riesgos hay con Periscope, pues todos los riesgos, imagínate, ¿no? Todos los riesgos, más porque el Periscope es como una red que es manejada como televisión, entonces al momento en que tú estás grabando estás dando el lugar donde estás transmitiendo, ¿no? Porque por ahí también hay como GPS y hay un mapita o algo así, por ahí he visto en Periscope, para tu ubicación, ¿no? Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, como les dije, si accedes a una red social es porque ya vas a entregar tu persona, vas a entregar tu mundo, tus contactos, todo. Entonces hay que saber qué vamos a publicar y cómo lo vamos a dar a conocer a nuestros hijos, porque sabemos que hoy en día los niños a los 13 años, a los 10 años ya están con un Facebook y lo están manejando a su manera y como quieren. En caso de que no haya acceso, ponen otra edad que no es y entonces ahí así es cuando hay problemas. Yo recuerdo hace unos años cuando abrí mi Facebook. unos muchos sí, años. Hace como 2 años, ¿no? No hace mucho. Pero yo recuerdo que a la hora de abrir el Facebook te pregunta que qué edad tienes. Creo que ahí la edad mínima que te da como opción son los 13 años. Ajá. Sin embargo, bueno, ¿quién te asegura que la persona que está abriendo ese perfil tiene 13 años, no? Sí. Con toda libertad puedes poner que naciste cualquier año. Sí. Todo, o sea, he visto niños de menos de 10 años ya con Facebook. Es como el video de que reciente que sacaron del muchacho que hace un estudio, no sé si lo vieron Es un experimento que de hecho también se compartió por ahí en nuestra página de Facebook de Notus, de un, según como experimento pederasta, ¿no? Sí, que mentía, mentía, se hacía pasar por un muchacho más chiquito y pues le habló a cuatro chavas, creo, y sí cayeron. No lo vi muy no lo vi completo, pero nada más vi cuando una de las muchachas sí se presentó al lugar y pues sí el papá también lo invitaron, pero fue más como para enseñarle a la muchacha que no anduviera haciendo eso porque se da cuenta de que no es el muchacho que ella pensaba. Pues lo bueno que a ella les tocó esa experiencia, pero si fuera la realidad y no fuera un experimento, o sea, imagínense ahí con un mendigo viejo pederasta que está acosándote todo el tiempo, no, pues qué miedo, la verdad. Hay que saber con quién te vas a ver, a quién conoces, a quién agregas, con quién hablas, porque sí es muy importante. Y obviamente no salgas a la primera con esa persona, o sea, espérate y confía y investiga quién es totalmente, porque yo sé que no es muy, o sea, que es fácil conocer a lo mejor a gente que te encuentres en un antro, en una fiesta o algo, y lo agregues a Facebook, y independientemente de que ya lo conociste en persona y que ya hablaste, también hay que tener cuidado, hay que seguir hablando, hay que seguir investigando quiénes son, cómo son y bla, bla, bla. Bueno, pero tampoco este tema no nada más es de chicos, ¿eh? También es de grandes, y no quiere decir que porque eres menor de edad ya caíste nada más tú. Sí, también somos también adultos, personas que dices cómo es posible que se la crean. A veces la mecánica de los hechos son tan, dices, ya no sabes si te da tristeza, te da risa de cómo suceden las cosas a veces, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que le creas a alguien que está detrás de una computadora que ni siquiera has visto nunca, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado, como les dije, las redes sociales son otro mundo en el cual ya entraste y va a ser muy difícil salir, ¿no? Porque hay vicios. Así es, y pueden mandar sus preguntas, ¿eh? Ahí nos decían que si podían hacer preguntas o nada más darnos corazoncitos también pueden preguntar cualquier cosa. Y si tenemos la respuesta, se las vamos a dar. Exactamente. Por ahí aprovechamos saludos a los usuarios que nos están viendo por ahí en Periscope. Muchas gracias por estar aquí, por estarnos viendo. Y claro, nos vamos a una cancioncita ahorita. No, vamos a seguirle con los riesgos. A ver, Fanny, ¿qué más me tenías por ahí? Por aquí otro riesgo es, se llama ciberbullying. Este es son acosos a través de internet, como les decía, o sea, ya sean pederastas o cualquier otro tipo de persona. Por ejemplo, aquí entra los que te están humillando, los que te están amenazando de muerte o amenazando de golpearte, hacen perfiles falsos solo para darte miedo y te están acosando todo el tiempo, ¿no? De te voy a matar o no sé, estás bien buena, estás bla, bla, bla, ¿no? O sea, ese tipo de acoso, ya sea de la manera amenazante o de la manera de alabarte, pero pues obviamente también lo sientes como amenaza, ¿no? Porque dices, obviamente dices, en cualquier momento me va a aparecer este güey o esa tipa y no sé qué me vaya a hacer, ¿no? Sí, y lo mejor es tener las cosas en privado y tampoco subir demasiada información de ti, porque pues de ahí se agarran, primero te investigan, te checan lo que te gusta, lo que no, y de ahí te empiezan a decir varias cosas, entonces lo mejor es tenerlo privado. Este medio de comunicación pues es utilizado por todo tipo de personas, ¿sí? A lo mejor algunos tienen la mejor intención nada más de dar a conocer qué estás haciendo, dónde estás, sin embargo las personas que están viendo esas publicaciones pues no sabes qué uso le pueden dar, ¿no? A todo eso. Sí, luego a veces se roban tus fotos y crean nuevos perfiles y ay no, eso sí da miedo. Pues sí, ¿no? Imagínate. Por ahí le pasó a una tía exactamente, robaron sus fotografías de Facebook y luego resulta que aparecieron otro perfil falso con un nombre diferente y que los tontos de mis primos también la tenían agregada, por supuesto, con su misma foto y jamás se dieron cuenta. Entonces desde ahí me doy cuenta de que también mis primos no tienen cuidado al agregar personas y no se fijaron que era su misma tía y con diferente nombre. Entonces esa es una tontería. Por cierto, saludos también a toda mi familia. Después de que los regañas y todo. ¿Los mando saludos? No, sí, pero pues imagínate, o sea, si yo agrego a alguien y resulta que tiene una foto, no sé, de mi mejor amiga o de mi familia o de mi hermana. No, pues no, algo con raro, ¿no? Nombre, pues lo denuncio luego. Aquí lo bueno es del Facebook, que no sé si otras redes sociales lo manejen, creo que sí, manejan las denuncias o los spam o cosas así, pues ¿no? También, ¿no? Puedes bloquearlo, ahí te da una opción en Facebook, que es de la red que estamos hablando, ¿no? Sí, poner todo privado también. Así es. Para evitarte eso, porque sí, ahorita con lo que nos dices que también lo tenían tus primos, pues ahí nos da a entender de que es muy fácil pasarse por una persona y que las otras ni siquiera se den cuenta. Luego a veces también utilizan mensajes feos, igual a la misma familia, y pues sí, ahí se empiezan los problemas. Bueno, pues ahora sí, dejamos por aquí un pequeño un pequeño relax y nos vamos a una canción que es de Shakira, que también me gusta mucho, que se llama Addicted to You. Regreso aquí en su programa Entre Nosotras y obviamente me da mucho gusto otra vez saludarlos y estar aquí con ustedes en vivo, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema de hoy, y que ahora nos vamos a enfocar un poquito más acerca de una nota que ya salió hace tiempo, acerca de una chavita que tiene su mejor amiga publica una foto de ella. Y al publicar la foto a esta persona no le agrada y pues se le hace fácil ir a matarla por eso y vengarse. Así de simple. Así es. Esto son hechos que ocurrieron en marzo del 2014. Erandi Gutiérrez mató a su mejor amiga o amiga Anel Baez. Esto sucedió en la ciudad en el estado de Sinaloa. Resulta que todo esto se originó después de que Anel publicó fotos de Randy en la que supuestamente parecía desnuda. De ahí que Randy, pues a través de las redes sociales, mandaba como mensajes, digamos, subliminales, en el que decía que la iba a enterrar y que se veía que era una chava muy, a lo mejor no la veían. No se le veía la cara pero que en su mente sí, ya la había matado hasta 3 veces. Sí, sí, sí. Y cosas así, ¿no? Entonces, de ahí algún día, se le ocurrió ir a la casa de Anel. Le llevó hasta un helado. Le llevó hasta un helado. Entró a su casa. Anel le pidió que, le dijo que subieran a su cuarto, a lo mejor para platicar, todo, ¿no? ¿Qué onda? Y esta de repente, le dijo que iba al baño. Con ese pretexto, se dirigió a la cocina, agarró un cuchillo, regresó al cuarto y pues fue cuando le dio 65 apuñaladas. Obviamente, pues murió. Hasta el día de hoy, después de más de un año ya de lo sucedido, hace poco, apenas como un mes, 2 meses, le dieron sentencia. Finalmente, pues son de 7 años. De 7 años la sentencia. Obviamente familiares, amigos de Anel, pues exigen justicia, ¿no? han pedido una pena pues más, digamos, más fuerte que 7 años, porque pues, digo, ni esa pena ni ninguna otra van a regresar a Anel, pero pues sus papás no están conformes con la justicia que hay, ¿no? El hecho de que sea menor de edad, pues, tuvo muchos beneficios para Erandi. No, pues sí estuvo muy fuerte esa noticia, y pues todo sale de las redes sociales y de lo que puede publicar una persona y también de lo que no le puede gustar a la otra. Exactamente, como les decía, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. O sea, esto lo que les estamos platicando de la chava esta que mató a su mejor amiga de 65 puñaladas, pues es sorprendente, ¿no? O sea, ¿a qué tanto la humanidad o la mente humana puede llegar a ser tan sádica y llegar a hacer eso, ¿no? O sea, sí está bien que subiste una foto mía realmente humillante, porque sí era humillación al subir algo tan, tan privado, ¿no? Que era su foto semidesnuda o desnuda. Supuestamente estaba desnuda, bueno, ajá, poses comprometedoras, ¿no? Ajá. Lo que originó su odio, la ira contra su amiga, de ahí pues pasó algún tiempo en lo que se dio el asesinato. Sin embargo, en torno a este tema de las redes sociales, nos damos cuenta que no es un riesgo entre nada más personas que no se conocen o extraños. También entre amigos, familiares, a veces que nosotros a lo mejor lo hacemos inconsciente, publicamos una foto de alguien, pero a esa persona le molesta, ¿no? No le gusta, y más si no le pides permiso o algo, o no le gusta que estén ventaneando su vida, ¿no? Sí, ahora vemos que existen personas como esta chava que nos mencionas, que pues lo tomó de una manera muy muy fuerte y fue y la buscó, y pues no es la manera de solucionarlo. Yo creo que hubiera sido mejor hablarlo primero y ya, pero no, sí se fue a lo extremo, qué miedo. Pero lo peor es que lo planeó por un tiempo, lo planeó por meses. Así es. Lo planeó por meses y todavía lo daba a entender en sus redes sociales de Twitter, que estábamos viendo por ahí en unos estados. Lo dio a entender con indirectas de te voy a matar en cualquier día de estos, te voy a sepultar, o cosas así, ¿no? Tan fuertes, ¿no? En este caso. Y ¿a quién mataron? A nadie. Es un tema... Perdón por interrumpir un poco, pero es un tema, Iván, acerca de las redes sociales. Una chava publica una foto de su amiga desnuda con poses comprometedoras y va y la mata de 65 puñaladas después de meses. Obviamente, antes de esto, da indirectas en Twitter, en sus redes sociales, de que lo va a hacer. O sea, sí se... ¿Cómo se advirtió a la muchacha? Ajá, pero igual ella no lo captó porque no pensó que su amiga iba a llegar a estos extremos, pero pues ya lo logró. Y así es, porque de hecho Anel, bueno, antes de que la matara, obviamente, publicó una foto de ellas dos, que es muy famosa en las redes sociales, uh-huh, en los medios de comunicación, se ha filtrado esa foto en la que Anel, en su perfil de Facebook, sube esta foto y de hecho dice que ama a su amiga, uh-huh, que más que una amiga es su hermana, imagínate. Eso pasó antes. ¿Eh? Pasó antes de antes de publicar esos... No, pues sí, obviamente no, espérame, antes de que la no, matara. Antes de publicar lo que ponía en Twitter y lo que ponía de que la iba a matar, de que tenía pensamientos. Ahí no sé, pero... Ahí no sé, no tengo ese dato. Pero el hecho de que ella no ni siquiera se imaginara, ¿no?, de lo que es una amiga como Erandi, como la que tenía, iba a ser capaz, uh-huh, de matarla. Sí, por eso no captaron los estados que ponía ella, por lo mismo que no se imaginaban que iba a llegar a esos extremos, pero pues ya ahí nos damos cuenta, yo creo que todos, de lo que una persona puede llegar a ser sin imaginarlo. Entonces, como tú dices, es una persona que se conocen. Ahora imagínate personas que no se conocen o que robas, por ejemplo, fotos de perfil o información o publicas de alguien. Pues sí, pueden llegar a cosas peores a estas. Es que más bien, esta chava lo que hace es Erandi se llamaba, como para pedirle perdón, ¿no? Porque sabía que lo había arruinado, sabía que había subido una foto de su mejor amiga en las peores condiciones, sabía que la había humillado. Entonces, ella trata de perdonar, ¿no? O sea, de que más bien que la perdonen y de seguir con la amistad tan grande que ellas tenían. Entonces, o sea, la chava esta, Anel, se llamaba. Anel, no le... O sea, no sirvió para nada lo que hizo, ¿no? Así es. Pues uno se da cuenta, tras esta noticia, que es todavía ha dado mucho de qué hablar, todo un año, más de un año que ya ocurrió esto, el uso, ¿no?, que puede darle uno a las redes sociales, cuidado con lo que uno publica. Si vas a publicar, bueno, ya bajo tu responsabilidad, pero que sean cosas tuyas, ¿no? No de, no de otras personas ni ventaneando la vida de los demás. Sí, hay que publicar cosas de nosotros, no meter a las otras personas, porque ya vemos a lo que pueden llegar. Y pues sí molesta al final de cuentas de que publiquen algo sobre ti, y más si eres una persona como más reservada en las redes sociales. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en eso, y también no meter a las otras personas en esto, porque también los podemos poner en riesgo, no nada más a nosotros, sino a esas personas también. Claro que sí, tiene mucha razón, Vale, pero por lo pronto cortamos un poquito el tema. Sé que está muy interesante, pero nos vamos a una canción de la banda MS, No Me Pidas Perdón. Regresamos. Perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer, no me hables con cara de arrepentido, la verdad tengo miedo que me hagas volver, no prometas que vas a cambiar porque quieres volver. Hacerlo. No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en su programa Entre Nosotras. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, diagonal Notus, periódico Notus, igual como en Twitter, arroba periódico Notus. Y continuamos. A ver, ¿algún otro riesgo que lleven todo esto de las redes sociales? Pues a ver, Fanny. Mira, otro de los, más bien como no riesgos, o puede entrar en, pero son los grupos que se arman de odio contra alguna sociedad, como las religiones, los judíos, católicos, todo ese tipo de religiones también son un riesgo. También la homosexualidad, ya vemos que también hay varios grupos contra grupos homofóbicos que están en contra de la homosexualidad y etcétera, ¿no? Pero bueno, eso también es un tipo de riesgos en redes sociales que también te vas a poder encontrar. También vemos que hay muchos, por ejemplo, he visto más como golpes o así que le dan a los hombres gay o a las mujeres que son lesbianas, que ha habido tanto rencor y odio contra ellos que llegan hasta golpearlos en público. También he visto también religión, contra los judíos, contra los judíos, contra católicos, etcétera, ¿no? Sí hay mucho riesgo en ese tipo de cosas. Por eso les decimos, no publiquen tantos cosas de ustedes en el Facebook de información, porque ahí si, por ejemplo, un judío te busca y ve que tú eres católico, pues ahí te va a estar, nada más por fregarte la vida, nada más te va a estar chingando, ¿no? Así es, acá nos están mencionando el maltrato animal. Bueno, también, sí, ¿no? Como puede ser utilizado para bien, como puede ser utilizado para mal, ya depende de cada quien. Sin embargo, a través de las redes sociales, no todo lo que se publica tampoco es verdad. Exactamente. No tiene que ser verdad tampoco. Tampoco no hay que ser tan creernos de todo, nada más porque así te lo publicaron en las redes sociales, ¿no? Vemos que muchas cosas que han sido falsas se han originado a través de estas redes sociales. Entonces, pues ya depende el uso que le des cada quien. Nosotros te recomendamos que no publiques más de lo que debes. ¿Sí? Exactamente. También, ¿sabes? Otro de los riesgos, Sara, es acerca del phishing, se llama así. Son clics en publicaciones que te aparecen a veces en inicio, que son totalmente falsas, como tú dices, y solo es para robar información de tus cuentas o cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que quieres ver, porque hay clics en publicaciones que son como medias pervertidas y que las hemos visto, claro que sí, pero obviamente hay que pensar en si vamos a dar clic o no, porque puede ser algún virus, sí, o te roban virus, tus cuentas, o etcétera, ¿no? Pero también es uno de los riesgos que hay. Otro de los riesgos, pues hablamos de la privacidad. En Facebook, por ejemplo, sí hay opciones de privacidad. Hay que tener cuidado con las fotografías que subes, como dice mi compañera Sara. Y a quién publicas, por ejemplo, si a mí no me gusta que publiquen fotos mías en el antro o bien peda o cosas así, pues obviamente, o sea, me humilla, ¿no? Totalmente. Claro. me voy a los extremos. A lo mejor tú le... Un ejemplo, ¿no? A lo mejor tú le dijiste a tu mamá, no sé, que te ibas a un curso y resulta religioso. Religioso aparte, imagínate, y suben la foto al siguiente día de que andabas en el antro bien peda. Sí, pues, aparte, ¿no? De que todos se anden enterando de tu vida, pues está muy mal, ¿no? Como dicen, entre menos sepa la gente que eres feliz, mejor, porque de ahí se crean las envidias. Y pues es más feo, entonces entre menos publiques, muchísimo mejor, para no dejarle saber a la gente dónde andas, con quién, porque luego empiezan a criticar, hagas las cosas bien o las hagas mal. Sí, porque sabes que ahora en las redes sociales hasta puedes publicar tu ubicación y puedes decir exactamente dónde estás o en qué lugar. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Y hay gente que publica todo, hasta que anda en el baño, que ay, no. Los estados de selfie, estoy haciendo haciendo pipí acá, muy ejemplo, amarilla, como un litro de agua o cosas así. No hay que publicar tanto de nosotros. Tengas cuidado. Ten cuidado, Fanny, a ver, por favor, ya deja de publicar. Otro de los riesgos es de los rechazos laborales, así se llama. Estos riesgos son porque los reclutadores de empresas, como ya el mundo ha cambiado y ahora la utilización de redes sociales es demasiado, te investigan por tu Facebook, tus redes sociales, etcétera, y si lo tienes en público y ven todo lo que estás en las fiestas o yo qué sé, o te restan puntos o te suben puntos. Por ejemplo, si lo tienes más privado, el Facebook o algo, pues ahí no van a saber mucho de tu información, entonces pues ahí se van a arriesgar a lo que eres, ¿no? A lo que eres tú. Pero si estás en público para todos y ven tus fotografías, ven tu vida, bla, bla, bla, pueden que te resten puntos si no te contraten. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y aprovecho para saludos hasta Perú, que ahorita me acaban de comentar, pero estaba hablando, pero saludos hasta donde estén viéndonos, ¿vale? Así es, Fanny. Pues por último, ¿no? Las conclusiones sobre este tema que tiene mucho de qué hablar, como ya lo hemos comentado a lo largo del programa. Y pues bueno, el consejo es aquí, pues, a darle el uso que, para qué son las redes sociales, ¿no? A lo mejor no tanto informar, pero a lo mejor estar en contacto con tu familia, a lo mejor que no tienes muy cerca. Digo, está bien que de repente subas una fotito tuya, bueno, okay, pero también hay que ver qué foto subes. Uh-huh. Y hay unas, yo por ejemplo me he dado cuenta que a algunas chavas les gusta subir, pues ni siquiera la cara se les ve, lo único que se les ve es del cuello para abajo. Yo no sé qué intentan dar a entender, ¿no? Con ese tipo de fotos, pero bueno, ya cada quien sabe en lo que se mete. Es que yo pienso que no le atinaron bien a la selfie. Ay, sí. Sí, ¿verdad? Y se tomaron las boobies nada más. Sí. Seguramente. Yo creo que no tienen cabeza. Ay, yo creo que no tienen cerebro. Ay, pues yo creo sí. Que sí. Yo creo que son como el jinete sin cabeza y por eso nada más se toman de aquí para abajo las fotografías. Yo pienso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, concluimos, ¿vale? ¿Cuál es tu conclusión? Pues que tengan cuidado y que tampoco publiquen muchas cosas, porque día a día pues crecen los riesgos de que alguien más robe tu identidad o te haga daño o te busque de alguna manera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y pues publicar lo menos que se pueda de tu vida. Bueno, y yo como conclusión pues les daría, cuiden su privacidad, no suban fotografías sensuales a Facebook en paños menores o en bikini o etcétera. Por lo regular ahorita con las niñas es muy usual subir fotos en bikini y para ellas es algo lindo o bueno, pero pues llama la atención, ¿no? Pero pues a mucha gente no la toma de esa manera o no busca nada más decirte, ay, estás muy bonita, estás muy buena, ¿no? Ellos buscan otra cosa ya más más fea, ¿no? Ya más morboso. Pero bueno. Sí, exactamente, pero bueno. Por el día de hoy es todo de parte de nosotras. Por ahí estaremos buscando las cancioncitas que nos estuvieron pidiendo y se las dejaremos, ¿vale? Bueno, sí, para terminar el programa, pues ahí les dejamos alguna de las canciones que nos pidieron que... A ver, ¿qué dice ese comentario? Ya no alcancé a leer. Que te mandaban un beso y un abrazo. Y... Un beso y un saludo a quien escribió, a comentarista. Saludote. Antes de, bueno, ya para despedirnos, los dejamos con esta canción de Top Love. Se llama Habits, que nos la pidieron por aquí, es una complacencia. Exactamente, por ahí nos vemos, se las dejaremos un pequeño ratito. Le subiremos el volumen a las bocinas para que por ahí la estén escuchando, ¿va? Saludos a todos los que están aquí, escuchándonos, viéndonos. Recuerden seguirnos a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus, en Twitter como @ Periódico Notus y asimismo en Instagram, en Periscope, que aquí nos están viendo. Claro que sí, nos tengan muy en cuenta que estamos cada viernes a la 1:30 de la tarde para que por aquí estén al pendiente, ¿va? Y también un saludo para todos los que nos están escuchando a través de internet, ¿no? Un saludote para ellas que cada viernes están con nosotras y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Sí, a todos, por ahí vi la publicación que se subió, los likes en nuestra fotografía, que era saludos a Kalel Palato, a Marta, no recuerdo su apellido, y hay otra persona que por ahí también nos dio click, bueno, nos dio like, entonces saludos a si nos están escuchando por ahí, ¿no? Y pues bueno, por último, ¿algún saludo que quieran mandar? Yo le mando un saludo a Luis, que me está escuchando. ¡Ay! Que lo extraño mucho. ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Tú saludos, Val? Yo no. No, yo pues a mis amigos, a mi familia y a todos los que nos están escuchando también. Bueno, pues yo saludos a mis amigas de donde quiera que me estén escuchando. Saludos también a mi familia y claro, a todos los que nos están escuchando por internet y que nos están viendo por aquí por Periscope. Saludos, besos y abrazos a todos. Espero que estén por aquí cada viernes a la 1:30 de la tarde. ¿Va? Nos vamos a la canción de Hobbit. Javi, que por ahí nos estaban pidiendo. Sorry. Como bueno. Sea, no me gusta esa canción, nunca la he escuchado en la vida. Adiós, nos vemos. Bye. Bye.